Ustedes no llegan a este nivel. Beats 3. Me llama. Y si tú quieres sentirme y yo quiero sentirte, vamos a pasarla bien. Tu estilo a mi sentido, métame en latidos, pero estoy cerca de tu piel. Encima. Aumenta las ganas y la noche no termina. Y quítate la ropa, un novio en tu copa. Te llevo a París chulita sin tocar Europa. La pasamos rico y en mi pecho te arropa. Se detiene el tiempo cuando te beso en la boca. Y si tú quieres sentirme y yo quiero sentirte, vamos a pasarla bien. Estimula mi sentido, aumenta mis latidos cuando estoy cerca.